tengo bien presente lo que pido no. Es tan evidente que es mi religión hablándote. Los traigo aquí para compartir todo entre tú y yo del modo más sincero que sé, sabiendo que no puede existir un tiempo límite aquí, porque esta vez es así. Tengo bien presente lo que pido.